Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, 7 de septiembre. Una disculpa de parte de Alberto Ramírez y de su servidora porque, pues, por algunos pequeños inconvenientes que hemos estado experimentando, no nos fue posible empezar este programa a tiempo y la verdad es que nuestras más sentidas disculpas. El día de, bueno, aparte de saludar con el sentido fraternal más profundo a todos los compañeros de este frente de medios alternativos independientes tan querido por todos nosotros y por otras personas, afortunadamente. También saludamos a los compañeros de la Radio del Sur. Discúlpenme, es que queremos contactar a Luis Miguel y Piña Adoña, mi querido pastorcito. Si lo tienes por ahí o quieres que yo lo jale. ¿Pastor? Sí, ¿quieres que jale yo a Luis Miguel porque me está esperando? Ah, perfecto, entonces yo ahorita lo jalo. Ok, a ver, vamos a ver. Sí, una disculpa a la audiencia, pero bueno, ya saben que este programa es muy espontáneo y tenemos la confianza de poder, al mismo tiempo que ejecutamos cambios y todo, nos dirigimos a ustedes. Así que vamos a jalar a un invitado nuestro, a Luis Miguel y Piña Adoña, que es, como ustedes saben, es un activista. Un activista muy dedicado a la cuestión de los derechos de las mujeres que han sido maltratadas, cuyos derechos humanos han sido violentados, y Luis Miguel y Piña Adoña pues se ha dedicado al activismo en pro de las mujeres injustamente encarceladas. Lamentablemente pues su conexión es un poquito inestable. Le voy a seguir intentando, pero sí nos cuesta trabajo. Bueno, en lo que nos conectamos con Luis Miguel y Piña Adoña, que es un vasco, es un, pues, perteneció al movimiento vasco. Vamos a anunciar, ¿qué te parece, mi querido? Bueno, perdón, la más cálida bienvenida a Alberto Ramírez, que ya lo tenemos aquí desde Argentina, pero antes de que Albert nos salude, nuestro sempiterno agradecimiento y todo el cariño del mundo para el administrador del FEMCAI, que es Pastor Delgado, gracias a quien este programa puede seguir al aire. Gracias, Pastor, de todo corazón, por todo lo que has hecho por el FEMCAI. Mi querido Albert, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Patri? Muy buenas noches, Pastor. ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en la radio. Te escuchaste muy bajito, mi buen. A ver, ¿ahora? ¿Cómo? Ahora ya mejor, sí. Perfecto. Bueno, pues repito el saludo a ti, Patri, sí, a nuestro buen amigo Pastor y a todos nuestros amigos que nos escuchan por la radio. Pues ya sabes, mi querido Albert, que es un gusto, como siempre, tenerte aquí como parte importantísima de este programa. De verdad, le has venido a dar un otro nivel desde la raíz. Y por eso te estaré siempre muy agradecida. Bueno, el día de hoy tenemos varios temas. Como ustedes saben, la semana pasada, el 3 de septiembre, se cumplió un aniversario más del natalicio de este gigante del humanismo, de las letras latinoamericanas, el uruguayo Eduardo Galeano. Así que tenemos preparados unos audios y, bueno, comentarios sobre la enorme influencia que Eduardo Galeano sigue teniendo, a pesar de su desaparición física, en el pensamiento emancipador, no solamente de América, el continente, sino de el mundo entero, porque pues es una figura reconocidísima, ¿no? No solamente de este lado del continente. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que es muy, muy necesario que comentemos el contrainforme de los padres de los estudiantes, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los 3 asesinados aquel fatídico 26 de septiembre, en que, bueno, de 2014, se va a cumplir este mes, justamente en cuestión de 2 semanas, un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de una normal que es emblema de lucha, de concientización, de una convicción política inalterada a través de cuántas décadas desde que se fundó la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Bueno, casi un año, parece mentira que pese a tanta movilización, a tantas críticas, tanto desde adentro de México como desde fuera, y no suceda nada. Y ya lo hemos dicho, mi querido Albert, ¿a qué se debe este altísimo nivel de impunidad del que gozan la mafia que se hace llamar gobierno y que está destruyendo este país paulatina e ininterrumpidamente? Bueno, vamos a hablar de ese contrainforme y de lo que está sucediendo en Sudamérica, esta intención, esta determinación que tiene ahora no solamente la derecha interna en Venezuela, sino ya tienen la complicidad de David Granger, que es el presidente colocado por la Exxon Mobil en Guyana, para quedarse con el Esequibo, que es donde hay unos yacimientos enormes de petróleo, y seguirle haciendo la guerra al gobierno de Nicolás Maduro, sino que también el gobierno de Juan Manuel Santos, con la influencia de Álvaro Uribe, que es un verdadero ampón, eso es indiscutible, y en la frontera entre Colombia y Venezuela están cometiendo cualquier cantidad de actos en contra de la población, tanto colombiana como venezolana, para seguir intentando debilitar el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué no han hecho para debilitar el gobierno bolivariano venezolano? Todo, lo han hecho absolutamente todo, y también eso lo queremos comentar. Pues adelante, mi querido Albert, adelante con tus primeros comentarios. Albert, aquí estoy. Sí. Comienzo con lo último. La embestida que está viendo en contra de de los gobiernos progresistas aquí en Sudamérica es fuerte definitivamente. En este momento Rafael Correa está con problemas de estabilización. Sí, parece ser que, bueno, él mismo ha denunciado que la CIA está atrás de todos estos movimientos que están tratando de estabilizar la Revolución Ciudadana. Como bien dices también, bueno, en Venezuela está pasando por problemas fuertes, no solamente porque la derecha, como bien dices, ha hecho hasta lo indecible también desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, a tal grado que han llegado incluso al crimen mismo, ¿no? No olvidemos las guarimbas el año pasado, y las primeras víctimas que hubo, que por ejemplo la modelo, ¿no?, venezolana que murió, sí. Bueno, parece ser que la bala que la mató vino de fue fuego amigo, así que estuvieron tratando de instalar todo un escenario de terror para la estabilización. Y hoy otro problema que tiene también Venezuela, pues es una cuestión internacional, que son los precios del petróleo, que es su principal fuente de ingreso. Están por un nivel muy muy bajo, y eso evidentemente en una economía petrolizada como la venezolana, pues acarrea problemas muy fuertes. Entonces yo creo que ahorita Venezuela está viviendo una coyuntura muy peligrosa, entre los problemas económicos que se le están viniendo encima y la ofensiva que no se ha detenido, ha estado en un pequeño impas, pero sigue estando presente. Y ahora, como bien dices, bueno, la cuestión territorial. Y eso, evidentemente, en una economía petrolizada como la venezolana, pues acarrea problemas muy fuertes. Entonces, yo creo que ahorita Venezuela está viviendo una coyuntura muy peligrosa, entre los problemas económicos que se le están viniendo encima y la ofensiva que no se ha detenido, ha estado en un pequeño impas, pero sigue estando presente. Y ahora, como bien dices, bueno, la cuestión territorial, que ahora van a seguir peleando, pero pues va a ser muy complicado. Por otro lado, Brasil también tiene problemas ahora económicos, la crisis, como mencionamos el programa pasado, la crisis del capitalismo, pues les está pegando también muy duro a los brasileños. Y aparte los problemas internos, la corrupción de muchos funcionarios del gobierno del PT también está haciendo el caldo gordo de la derecha. Así que hay que esperar. Dilma está en una posición muy muy compleja, muy difícil. Tan es así que bueno, Lula ha tenido que salir al ruedo, ¿no? A ver si puede aminorar un poco la presión que está teniendo Dilma. Y aquí en Buenos Aires, aquí en la Argentina, estamos en vísperas a menos de dos meses de la elección presidencial, y la derecha también está haciendo lo suyo, una derecha financiada en parte desde fuera por los fondos buitres, Paul Singer, sí. En particular, pero también se ha desatado aquí una denuncia muy fuerte de corrupción en el gobierno de Mauricio Macri, que es el candidato de la derecha, opositor, ¿no? El candidato de la derecha, claro. Esta semana se dio a conocer un hecho de corrupción muy fuerte. Consiste en que hay un comentarista de la cadena Fox llamado Fernando Niembro, es un relator de fútbol, pero también ha estado vinculado a la política desde tiempos de Carlos Menem. ha sido desde, pues, yo creo que más de una década, ha sido uno de los que apostó por la carrera política de Mauricio Macri, y cada vez que tú puedes ver una transmisión de este tipo, no pierde la oportunidad de mencionarlo en las transmisiones de fútbol, hace ese tipo de propaganda encubierta. La sí. cuestión es que ahora el tipo este miembro es candidato, primer candidato a diputado, o sea, encabeza la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La cuestión es que el hecho de corrupción que se acaba de descubrir es que él hace tres años o cuatro años creó una empresa, ¿sí? Una empresa para la cual presta servicios a el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El problema es que ha sacado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en estos cuatro años alrededor de 21 millones de pesos argentinos. Divídelo entre 9 y más o menos te dará una cifra o multiplícalo por 9 y te dará una cifra en dólares. No, más bien divídelo. Y bueno, la cuestión es que el problema de la corrupción está en que esos trabajos que esa facturación o esos trabajos encomendados no entraron a licitación como exige la ley, ¿sí? Tampoco hay información al respecto. En la legislatura porteña no se quiere abrir esa información, ¿sí? Y se ha estado investigando esta empresa, una empresa que se dice empresa de publicidad, pero que ha facturado por encuestas, ha facturado por recolección de basura, ha facturado por otros rubros que no tienen nada que ver con la publicidad. Vale. Se investigó en la AFIP, que es la instancia fiscal en el país, y resulta que esta empresa tampoco está declarada como empleador, o sea que es una empresa que no tiene empleados. Así que hay alrededor de 180 contratos que se le dieron de manera directa a esta empresa sí. de Niembro, sin pasar por los canales de licitación, y aprovechando también un decreto que existe en el cual el gobierno puede contratar directamente, un decreto de urgencia que se le llama, en el cual sí. puede contratar, en caso de urgencia, puede hacer una contratación directa, sin tener que pasar a la licitación, precisamente por la urgencia. Digamos, en una cuestión de desastre, inundaciones o cuestiones de esa naturaleza. Y han aprovechado este decreto para darle muchos contratos a este tipo, ¿sí? amparándose en ese decreto. El escándalo ha estallado y obviamente nadie del partido de Mauricio Macri ha salido a dar una respuesta, absolutamente nadie. Hoy en un programa de televisión los invitaron a varios diputados que siempre van a ese programa de televisión, y según decían, todos hoy rechazaron la oferta de presentarse a ese programa. Los bajaron, así simple y sencillo, de la cúpula les dijeron: no vayan a ningún programa, no se está hablando del tema, no están respondiendo el tema en el partido de Mauricio Macri. Y esta pues es una muestra de lo que es la derecha en el gobierno. La visión de la derecha cuando se tiene función de gobierno no es la de una cuestión de Estado, sino utilizar al Estado como una fuente inagotable de negocios. Y se está especulando que estos 21 millones de pesos no fueron para este sujeto Niembro, sino que se especula que fue dinero sacado del erario público para financiar la campaña de Mauricio Macri y de todos los candidatos del partido de este hombre. ¡Qué barbaridad! Pues nos recuerda la corrupción que hemos vivido aquí en México, la sempiterna corrupción, pero entonces todo estos fenómenos que están ocurriendo en países como Argentina, como Brasil, como la misma Venezuela, exhiben esa doble faz, esa doble moral de una derecha que como la mexicana, o sea, como la mexicana, verdaderamente inmoral, doble moral de esa derecha inmoral, ¿verdad? Que por una parte fustiga a los gobiernos de Cristina y se rasga las vestiduras. Nadie dice que esté bien cometer corruptelas, pero lo que la característica fundamental que ha exhibido siempre la derecha en cualquier país que tú me digas es una tremenda hipocresía. Y hablando de hipocresía, ese es otro tema que también quiero traer a colación, es esta postura de la mediocracia y de los gobiernos como el alemán, como el inglés, como el español, queriendo aparentar una preocupación, un humanismo del que carecen absolutamente hacia los migrantes que vienen de Turquía, y esa imagen le han sacado jugo a la imagen del pequeño que se ahogó, que verdaderamente es nauseabundo, porque todo ese fenómeno migratorio, que no es normal, se ha ocasionado por esta inacabable codicia, la codicia de lo que yo llamo el cartel financiero internacional, un cartel infame que ha conducido a países africanos, asiáticos, latinoamericanos y hasta en Europa. Ahí está el caso de Portugal y de España y de Grecia, por Dios, a una situación tan lamentable de miseria, que se registran no solamente suicidios y despojos, ¿verdad?, sino una verdadera tragedia que se convierte en el abandono del hogar, de la madre, del lugar de origen de miles y miles y miles de seres humanos que son tratados como cosas descartables, ¿no? Entonces esa también es algo tan repugnante, tan nauseabundo, Albert. Y si quieres abundamos un poquito más en el tema, pero nos dice Pastor que tiene un audio maravilloso de Eduardo Galeano, porque pues como habíamos mencionado al inicio, Eduardo Galeano es uno de los gigantes del humanismo, ese humanismo que hace falta que se extienda más en las sociedades del mundo, porque se ve que a veces pienso que predomina la deshumanización cuando vemos esas imágenes de migrantes que son tratados como cosas que se pueden descartar, ¿no? Y que si se mueren no importa, son un número más en las estadísticas, y qué barbaridad, es espeluznante, ¿no, Albert? Sí, la hipocresía de la derecha, yo creo que en todo el mundo, ¿eh? Sí. Yo creo que esa es una de sus características principales, la doble moral. Tú recordarás en el seno de las Naciones Unidas cuando no en las Naciones Unidas, sino más bien en la política internacional, se condena, por ejemplo, a Cuba y se, ah, sí, se pliegan al bloqueo que implementó Estados Unidos. Siempre se hizo en nombre de los derechos humanos, ¿no? Estos países europeos se llenan la boca de hablar de derechos humanos, de tener una cultura muy avanzada, ¿no? Muy evolucionada en cuanto a los derechos humanos, y son capaces de intervenir países en nombre de los derechos humanos, de cometer, sí, crímenes en nombre de los derechos humanos, y hoy que les tocó demostrar con hechos su discurso, hoy se ve que ese es solamente eso, un discurso, un relato hueco, vacío, porque hoy todos esos migrantes de Siria que necesitan refugio, porque es lo que están pidiendo, es refugio, ¿sí? Hoy le cierran las fronteras y se quieren hacer los justos y los magnánimos, poniéndose cuotas, ¿no? Bueno, sí, nosotros vamos a recibir a 10,000. Bueno, nosotros vamos a recibir 25,000. Inglaterra de plano dijo, nosotros no vamos a recibir a nadie y háganle como quieran, ¿no? Nada más, ¿no? No, España creo que va a recibir a dos familias. Por algo por ahí leí un país que dice, bueno, nosotros vamos a recibir a dos familias. O sea, una vergüenza total, una verdadera vergüenza, pero me parece que es la caída de la máscara de la derecha europea, o de todo el pensamiento político europeo, porque ya lo hemos dicho en este programa, no hay una diferencia entre la derecha y la, entre comillas, izquierda, ¿no? Entre los socialismos europeos. Me parece que la línea que los dividía se ha borrado, se ha difuminado por completo. Comparten las mismas prácticas económicas, no hay diferencia en ello, no hay diferencia en políticas públicas tampoco, en políticas sociales, ya tampoco hay diferencia. O sea, la eurozona es finalmente una cuestión homogénea en cuanto a sus prácticas políticas y económicas, y ahora lo han demostrado que en cuanto a pensamiento político son en cierta forma huecos, porque hoy que les tocó demostrar con hechos lo que tanto pregonan y lo que tanto exigen a otros países como Cuba, no son capaces de hacerlo ellos mismos en suelo propio, ¿no? Es la, claro, la práctica más hipócrita que puedes ver, y esa es la derecha, y es la mentalidad emergida a raíz de ver los estados como fuentes de financiamiento público para beneficiar la cuestión privada, ¿no? Claro. Eso es lo que hoy en Sudamérica o en una parte de Sudamérica se está tratando de dejar de lado. Se está tratando de hacer que el Estado sea el eje de la vida política de un país, no la economía, sino el Estado haciendo política. Y hoy Europa nos demostró que no es eso. Ya no lo había demostrado con el caso Grecia. Sí. Ya nos había dado un indicio. Y hoy con este caso de crisis humanitaria nos está diciendo que para ellos está por encima el dinero, está por encima los números antes que las personas. Y obviamente también nos están mostrando otra cara que han querido esconder, pero me parece que han sido mera retórica también, que es ese discurso humanista, porque hoy están mostrando su cara xenófoba en su mayor expresión. Sí, la argumentación para no dejar entrar migrantes es porque estos van a quitarle trabajo a todos los pobladores del país a donde van a llegar. ¿Sí? Claro. Son una mano de obra que va a venir a desplazar a la mano de obra local. Entonces, con ese discurso xenófobo, están haciendo que la gente también apoye ese tipo de políticas de cierre de fronteras, ¿no? Y ahora en un gesto hipócrita, repito, donde se quieren hacer los magnánimos, bueno, ponen cuotas para recibir a una X cantidad de gente, ¿no? Y la demás, pues, que se la lleve el diablo. Sí. Exactamente, es verdaderamente repugnante y bueno, perdón por el giro, pero acabo de recibir una información de Resumen Latinoamericano del compañero Carlos Aznárez, que pues yo creo que no se ha podido conectar porque quedó muy muy firme de estar en el programa, pero bueno, dice aquí algo que me alarma, Albert, a ver si tú sabes o nos puedes dar luz. ¿De qué se trata esto? Porque no lo puedo creer. Dice, solidaridad con Antena Negra TV. Resumen Latinoamericano se solidariza con las compañeras y compañeros de Antena Negra TV, cuyo estudio en la capital argentina fue allanado. Sus equipos destruidos o incautados por parte de efectivos de la Policía Federal. Denunciamos este grave atropello que sienta un precedente más que peligroso para todos los medios alternativos. Repudiamos el accionar policial y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC, y exigimos que se devuelvan los equipos y se indemnice Antena Negra TV por los daños producidos en su sede y resto de equipos. ¿Qué es esto, Albert? ¿Por qué? ¿Quién pudo haber ordenado el allanamiento de la sede de este medio alternativo? ¿Qué es el gobierno? Aquí dice federal, pues no entiendo. No lo sé, Patri. Desconozco quiénes sean los compañeros de Antena Negra TV. No lo sé, no. Ignoro. Primera vez que escucho de ellos. Okay, pues mira, vamos a esperar a que se conecte Carlos para ver de qué se trata, que nos dé luz de qué se trata, porque a mí francamente me alarmó. O sea, se supone que en Argentina hay una libertad que no tenemos aquí en México, ¿verdad? Para los medios alternativos, ¿no, Albert? Uh-huh. Necesitaría yo ver porque no es A ver, déjame ver, estoy... la nota que me acabas de mandar, 40 efectivos, según la información difundida por la Red Nacional de Medios Alternativos, la orden de registro domiciliario fue firmada por la doctora Verónica Lara, secretaria número 5 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8. Mediante la misma ordenó al jefe del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal que secuestre los equipos que generan interferencia del canal Antena Negra TV y los entregue a la AFTIC. El operativo se realizó en el espacio del CID ubicado en la avenida Ángel Gallardo 759. El investigador y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Martín Becerra, denunció a través de su cuenta de Twitter que la denuncia fue realizada por la empresa Prosegur. Bueno, no sé quién sea la empresa Prosegur, pero aquí hay un pequeño detalle. Dime. No, necesito verificarlo, ¿no? Obviamente, pero es un canal de televisión, comunitario, dice aquí, canal comunitario. El pequeño problema es, que necesitaría yo indagar bien la ley, pero yo creo que sucede algo parecido que en México. O sea, para poder tener un canal de televisión tienes que registrarlo para que las instancias correspondientes te den una frecuencia de transmisión. Okay. Porque si no, lo que tú generas es precisamente lo que dice aquí, interferencia con otras señales de televisión. O sea, técnicamente hablando, esto es el espectro radioeléctrico se divide en frecuencias y cada empresa que quiera transmitir por radio o por televisión se le asigna una frecuencia para que sus señales portadoras, sí, las que portan la información, no se interfieran unas con otras. Si hay un canal de televisión transmitiendo que no esté registrado, que primero, me imagino, debe violar la ley, y segundo, debe estar transmitiendo en una frecuencia que coincida con la frecuencia de otra empresa, sí, está generando problemas. Entonces, puede ser que por ahí venga. Okay. Puede ser que por ahí venga, ¿no? Sí. Porque si es un canal comunitario de televisión que no está debidamente registrado y que tenga una frecuencia asignada y que tenga el permiso correspondiente para transmisión, y yo creo que por ahí podríamos entender esto, ¿no? O sea, más allá de ser un medio alternativo, tendríamos que establecer bien la diferencia de lo que es poder transmitir por internet, que la mayoría de medios alternativos transmitimos por internet, y otra cosa es utilizar el espacio radioeléctrico, que ese está regido por una normatividad en todo el mundo. Ok, pero mira, hay algo, o sea, Resumen Latinoamericano realmente cuando da una noticia profundiza mucho, Albert, entonces francamente, pues... Y le falta profundizar. Yo entiendo, en este punto entiendo a los compañeros de Resumen el estar haciendo el aguante a los compañeros de este canal comunitario. Sí. Pero sin conocer del tema, de cómo está cómo está la situación de este canal, hablamos también de que no sabemos si un canal de televisión que ocupa un espacio o que emite una señal en el espacio radioeléctrico tenga el permiso para hacerlo. Por muy comunitario y alternativo que sea, en el uso del espacio radioeléctrico, pues tiene que seguir la normatividad legal, que no sucede con internet, por ejemplo. Claro, claro. Claro. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, en ese punto, tendríamos que ver si Resumen Latinoamericano profundiza un poco en la investigación y nos dice también la situación jurídica en la cual estaba el canal, si tenía los permisos correspondientes, ¿no? Porque, sí, claro. Insisto, y espero no me tomen a mal este comentario, pero por muy comunitario que sea, por muy alternativo que sea, si utilizas el espacio radioeléctrico y debes atenerte a las normatividades del país. Definitivo, eso me queda claro, o sea, pues mira, nosotros como medio alternativo tenderíamos a solidarizarnos, pero también tenemos que investigar qué sucedió, ¿verdad? Porque claro, hasta donde yo sé, una de las legislaciones más benévolas para medios alternativos es la Argentina. Es la Argentina. Ahora, mira, te voy a leer, ¿no? Aquí en la información que me enviaste, Ojo, sí. Este Martín Becerra, que fue, es la persona que denuncia a través de su cuenta de Twitter, sí, está diciendo algo que no lo estoy viendo ahorita. Dice: Antena Negra no es el único canal sin reconocimiento legal desde la ley audiovisual, pero es el primero en ser decomisado. Okay. La señal digital de Antena Negra y su situación legal son precarias. Esa precariedad es fruto de la falta de aplicación de la ley audiovisual. El decomiso de equipos de radio y TV de medios alternativos era una práctica olvidada. Hoy se reinstaura para castigar a Antena Negra TV. A mí me parece que se está tratando de politizar algo que es netamente legal. Claro, claro. Claro, técnico no, legal, ¿verdad? Porque claro, si interfieres con una señal, no tienes ningún derecho a interferir con otra señal. Claro. O sea, porque creas un caos también, ¿no? Exacto. Y aquí se están tratando de medio disculpar ellos o de excusar. Dice, cuando el Estado decomisa una emisora que no pudo regularizar su situación legal porque el mismo Estado se lo impidió, algo está fallando. Bueno, está bien, vamos a ponernos en esa situación. Si tú intentaste solicitar una frecuencia para transmitir y por alguna razón el Estado no te lo permitió, no implica que tú tengas que transmitir por tus propios pantalones, ¿no? ¿Me explico? Sí, perdón, es que estaba leyendo. Te pido que repitas el último comentario, mi buen. Claro, cuando el Estado decomisa una emisora que no pudo regularizar su situación legal porque el mismo Estado se lo impidió, ¿sí? Algo está fallando. Claro, claro. Entonces, está bien, vamos a suponer que esta emisora, este canal solicitó los permisos correspondientes para poder transmitir, el ente encargado de esto no se los dio por alguna razón, que también sería bueno saber por qué, pero eso no implica que tú por tus propios pantalones te pongas a transmitir, sabiendo que no puedes hacerlo, sabiendo que no es legal. Sí, porque podrías transmitir por internet, digamos, ¿no? Y entonces así no estás tú violando una regulación. Es que, híjole, qué ámbito tan pues no tan o controvertido, ¿no? Porque claro, bueno, pues van a decir, oye, es que lo acabas de decir, o sea, si no tienen una asignación, pues entonces insistes o denuncias que no te la quiere dar el Estado, ¿no es cierto? O sea, ¿sabes sí, qué? Ellos están diciendo, están reconociendo que no tienen el reconocimiento legal, por lo tanto no tienen el permiso para transmitir. Pero tendrían que decir por qué el Estado se los negó. Exactamente, ¿cuál fue el argumento de la autoridad correspondiente para negarles ese permiso, ¿no? Porque bueno, sí, dime. Ahora se están quejando del decomiso de los equipos. Yo desconozco la ley en ese sentido, pero si está dentro de la normatividad en cuanto a una transmisión pirata, por así decirlo. Sí. Y pues aquí lo que tienen que hacer pues es conseguirse un abogado porque infringieron la ley. Uh-huh. ¿No? Sí, ¿sabes qué? Tenemos que investigar más a fondo, mi buen, porque pero a principio lo que tú me estás diciendo suena bastante lógico, razonable. Claro que si lo trasladamos a México, ya cambia la cosa, ¿no? Aquí sí. Imagínate tú que yo solicito un permiso para transmitir por la radio, evidentemente no, el gobierno mafioso de aquí me va a decir no, definitivamente nosotros aquí en México no tenemos el derecho de transmitir a través de las ondas hercianas, algo que es una violación de mi derecho como comunicadora, como, ¿sí? Claro, es una violación flagrante, ¿no? Claro. Pero entonces aquí yo quiero pensar que Argentina es distinta y lo afirmo porque, como bien dice Pastor, Gustavo Daniel Pecheta transmite sin ningún problema. Exacto. Y transmite por las ondas hercianas, ¿no? Él debe de tener los permisos correspondientes y su frecuencia asignada. Y no, es un tipo de izquierda, eso es indiscutible. Totalmente. La entonces, ideología de Gustavo, de hecho aquí es izquierda. En el tuit de este muchacho, él hace una confesión de parte. Ajá. ¿No? Antena Negra no es el único canal sin reconocimiento legal desde la ley audiovisual, pero es el primero en ser decomisado. En realidad, el decomiso fue por una denuncia hecha por otra empresa que se llama Prosegur, no sé quiénes sean. Ok,

¿será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron y están esperando, esperándonos? Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, pues qué podemos decir, que es, no tiene desperdicio. Lo que estas reflexiones de Eduardo Galeano son oro puro. Muchas gracias, pastor, por este audio, y más adelante tenemos otro que tengo aquí, que se llama Derecho al Delirio, que también es una, pues es de una riqueza enorme, ¿no? Adelante, Albert. Sí, no tienen desperdicio, Yo creo que en unos pequeños párrafos Eduardo Galeano sintetiza muchas de las cosas que nosotros a veces intentamos decir aquí y que a veces no podemos, ¿no? Cierto, o necesitamos demasiado, 2 horas para decirlo. Yo creo que en eso radicaba o radica la grandeza de Eduardo Galeano, no solamente en la capacidad de poder expresarlo, sino en poder sintetizar en pocas palabras ideas y conceptos muy profundos. Eso no es sencillo, no cualquiera lo hace. Yo no he conocido mucha gente que pueda hacerlo, y sobre todo con la calidez del relato que lo hace Eduardo Galeano. Así es, entonces pues es de veras que nos podemos considerar nosotros muy afortunados de haber vivido en el mismo espacio, en el mismo tiempo, en el mismo espacio de tiempo de este gran hombre, este hombre extraordinario, ¿no? Bueno, si no tienen inconveniente, ¿qué les parece si pasamos al tema de los padres de Ayotzinapa? Avanti, Pati, avanti. Pues bien, tengo aquí el contrainforme íntegro. Si es que estoy tratando de conectarme con Carlos Aznárez, me dice que está conectado, le estoy marcando y no me contesta. Entonces, ahorita él trató de marcarme, le dije, no te puedo contestar porque si te contesto se corta la llamada del programa, de la conferencia, ¿no? Entonces, estoy en eso y buscando... estoy en varias cosas, ¿no? Por eso a veces se escucha un poquito como que no sé, ¿no? Pero bueno, aquí está, contrainforme íntegro de los padres de Ayotzinapa. Nadie cree en la versión oficial de la supuesta verdad histórica de la PGR, que intenta convencernos de que la narcodelincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar vuelta a la página. Un comité de padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa dio a conocer un contrainforme sobre los 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que incluyen los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron a sus hijos, la compra de la Casa Blanca y la fuga de el Chapo Guzmán. Permítanme un segundo porque tengo aquí a mi buen amigo Carlos Aznárez desde Argentina. Estoy pastor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le puedes marcar tú a Carlos? ¿Puedes jalarlo? Él sí lo tienes, ¿verdad? ¿Pastorcito? Ok, corazón, entonces sigo leyendo el informe. Una disculpa a la audiencia, pero bueno, estamos con gente muy comprensiva, estamos en confianza, perdón, pero Carlos Aznárez es uno de los compañeros más valiosos, o todos son valiosos en el FEMCAI, pero vaya, Carlos Aznárez es uno de los directores de un medio tan prestigioso y un compañero muy querido, y estamos haciendo hasta lo imposible por comunicarnos con él hasta Argentina. Qué curioso, Albert, que contigo no haya problemas, fíjate, de conexión. ¿Quién sabe de qué depende, no? A lo mejor él usa el servicio de internet de el grupo Clarín. Ok. Cambia de proveedor. Bueno, parece que Pastorcito, que todo lo puede, ya pudo. Si Carlos me escucha decir eso, me va a decir una grosería. Te va a decir una grosería, y bien merecida, ¿eh? Bien merecida. El boludo no me va a bajar, ¿eh? Ahí. Exacto. Bueno, Enrique Peña Nieto dice, este es el texto que leyeron este martes los padres de los 43 de Ayotzinapa, monumento a la Revolución. Enrique Peña Nieto, el candidato de Televisa impuesto por poderes fácticos nativos y extranjeros, llegó a la presidencia altamente cuestionado por la compra de voluntades a través de las tarjetas Soriana, el acarreo de los votantes y la manipulación mediática. A 3 años de su mal gobierno se han aprobado 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones y la energética, sancionadas al vapor por las cámaras de diputados y senadores y por la mayoría de los congresos locales, siguiendo instrucciones de las transnacionales y en contubernio con los gobiernos y con el sistema oficial de partidos a su servicio, que no representan los intereses de las mayorías, sino que defienden y velan por los intereses del gran capital neoliberal. Vaya claridad, ¿eh? No me extraña los términos en los que se presenta este contrainforme, porque ya lo habíamos dicho, Albert, en un principio, que los estudiantes de esa normal son iluminados políticos, son gente de una conciencia, de una politización impresionante, ¿no? Y por eso están en la mira del gobierno norteamericano. No es casual, ¿verdad? Así como están es. en la mira las comunidades indígenas, como la misma motivo por el que la comandante Nestora sigue presa. En fin, ya sabemos por dónde masca la iguana, ¿no? Como se dice vulgarmente. Bueno, estas contrarreformas en nada benefician al pueblo y representan para el capital más negocio, nuevas formas para imponer la producción de otras mercancías y extender sus mercados para obtener mayores ganancias. Se trata de privatizaciones que explotan aún más la mano de obra asalariada, elevan el saqueo de los recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, vaya. Destruyen los ecosistemas, acrecientan el despojo territorial con las consecuencias de mayor deterioro social y cultural, un alto número de excluidos y desplazados, aumento y pérdida de la soberanía e incremento del desempleo, al tiempo que facilitan la entrega de diversos bienes, espacios y servicios a las mafias, cárteles y grupos delincuenciales de carácter nacional e internacional, producto de la enorme corrupción institucionalizada y la descomposición gubernamental que echa mano de la militarización y la paramilitarización y la contención de la protesta y los movimientos sociales, así como la criminalización y medidas de excepción como las reformas para el supuesto uso legítimo de la fuerza. Aunado a lo anterior, en el presente año, Peña Nieto ha conducido al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza hacia todo el mundo, donde los mexicanos hemos visto que pasa de todo y peor: ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones forzadas, donde el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, sintetiza la descomposición del Estado con al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos, que para mí, si me lo permiten, son el crimen organizado con licencia para delinquir. Bueno, abierta y descarada, como la que dio lugar al escándalo de la Casa Blanca y la fuga del Chapo, son responsabilidad del Peñato. Son a los que podemos hay un gran ruido como estática. A ver, entre los que podemos agregar los multi-homicidios de... Los multi-homicidios de Tlatlaya. Perdónenme, se me fue la imagen. Vaya, qué problemas, ¿no, Albert? A ver, si quieres entrar con algún comentario en lo que me regresa la imagen. Bueno, que nosotros habíamos ya dicho aquí que nuestra primera impresión, si mal no recuerdo, era que lamentablemente, cuando aún se buscaba a los muchachos, nosotros especulábamos con el hecho de que no iban a encontrarlos, ¿no? No sé si recordarás. También habíamos comentado, si mal no recuerdo, el hecho de la investigación primera que hizo el equipo forense argentino, en el cual decía que ellos ya habían dicho que no habían sido incinerados ahí a cielo abierto. Se fundamentaban en imágenes de satélite en tiempo real. Sí, rastrearon los posibles horarios y encontraron que en determinado momento, en el lapso donde se supone que ellos fueron secuestrados, unas horas después, un satélite detectó una gran intensidad de calor en un punto determinado. Y esto lo que ellos explicaron es que no pudo ser a cielo abierto, esto simple y sencillamente, ¿no? Así que la hipótesis de que esto fue en un ámbito cerrado, como un horno, cobró en ese momento gran fuerza. Pero esto fue desestimado por el informe de Murillo Karam, que de hecho él desestimó toda la investigación que se había hecho e impuso su propia versión, ¿sí? Sin tomar en cuenta, por supuesto, todo lo expresado por los expertos que analizaron el terreno. Así que este nuevo informe lo que reveló era algo que ya se sabía en cierta forma, que la participación de cuerpos estatales, en este caso presumiblemente el ejército, en la ejecución y desaparición de los cadáveres es una posibilidad, bueno, yo lo voy a poner así, una posibilidad mucho más que viable, ¿no? Me parece a mí que la pesquisa, la búsqueda tiene que ser dirigida hacia ahí, porque no queda de otra alternativa, ¿no? Según expertos, para poder desaparecer esa cantidad de cuerpos necesitas cantidades de calor muy fuertes en hornos que supuestamente solo podría tener el ejército. Exactamente, exactamente. Aunque hay que tener cuidado, Patri, con algunos pseudo periodistas voceros del gobierno, como el mequetrefe este de Ricardo Alemán. Ah, sí, sí. Que él está diciendo que no se ensucie más a las instituciones, que eso fue a cielo abierto, y pone el ejemplo estúpido de que un simple sillón que se incendia puede calcinar un cuerpo. Habría que ver si ese sillón puede calcinar 43 cuerpos, ¿no? Habría que contestarle al cretino este. Hay que tener mucho cuidado de lo que se lee, hay que tener mucho cuidado de quién viene ciertos comentarios, y esa ha sido, yo creo que también, una parte de nuestra tarea desde que nace el FEMCAI, y desde antes, cuando aún transmitíamos en la otra radio, y hemos sido muy enfáticos en esto. Hay que saber leer la información, hay que saber leer entre líneas, y hay que entender quién, de dónde nos viene esa información, quién la emana esa información, o quién efectúa esos comentarios. A partir de ahí también podemos tener muchas certezas de algunas cosas. Y en este caso, si uno de los voceros de los medios, como es Ricardo Alemán, uno de los voceros del gobierno, enquistado en los medios de comunicación, te dice que no es así, entonces me inclino a pensar que efectivamente la responsabilidad del ejército es más que plausible. Bueno, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro querido amigo, activista político Luis Miguel Ipiña Doña, a quien afortunadamente, gracias a Pastor Delgado, que eres un mago, Pastor, eres un mago, sinceramente. Gracias por el esfuerzo de comunicarte, Clara, Luis Miguel. Y por otra parte, jalar a nuestro querido Carlos Aznárez. Así que, pues, bienvenido a Luis Miguel. Qué gusto, de verdad, qué bueno que finalmente, gracias a Pastor, a que Pastor es bueno. Pues muchas gracias, muy, muy amable, pero híjole, qué sufrimiento aquí sin poder participar, ¿no? Que no podía comunicarme, pero bueno, a ver si nos acorta. Es que mira, Luis Miguel, yo la verdad, ahorita en estos momentos no tengo las mismas condiciones que tenía antes, ¿sí? Ya. Entonces, afortunadamente, Pastor todavía está en muy buena posición técnica y de toda índole para hacer estos milagros. Así que, Luis Miguel, bienvenido a desde gracias. La radio. Luis Miguel. Ay, sí, ya ahí. Ya estaba, que se cortaba otra vez. Sí, además, Miguel, tengo entendido que tú estás escribiendo un libro. ¿Nos quieres platicar del libro que estás escribiendo? No, estoy escribiendo, no. Tengo escritos tres, están en una editorial. Bueno, tengo cuatro, pero tres están en una editorial. Y bueno, pues ya es cosa del editor. Uno se trata sobre lo que es la cárcel aquí, Chiconautla, donde yo estuve. ¿Sí? Cuento cómo me detuvieron, lo que me hicieron, cómo me sembraron un delito, ¿no? En lo que fue una... Bueno, creo que es una vergüenza total, ¿no? Que la propia policía entre en tu casa, o más bien me detenga en la calle, entre en mi casa y digan que tengo un arma que yo jamás he visto en mi vida, una R-15. Claro. Entonces comienzo con eso y bueno, y luego describo un poquito lo que es la cárcel de Chiconautla, con sus cucarachas, con gente inocente, también culpables. Sí, porque luego dicen, no, es que en la cárcel todos son inocentes. No, también te dicen los que son culpables, también te lo dicen. Sí. Entonces, bueno, es lo que describo, ¿no? Supuestamente este es el libro primero que va a salir, pero pues me dice el editor que mañana, y mañana que pasado, y así, ¿no? Ah, otro es de, sí, pues esperando a ver si sale, ¿no? Otro es de Claudia Mijangos, la señora que mató a sus tres hijos en Querétaro. Sí. También dice que está para salir, pues a ver si sale, ¿no? Y sí. Bueno, otro más de una presa, o sea, los tres son relacionados con cárcel. Pero bueno, el primero que espero y que pues a ver si sale ya es el de Tras las rejas de Chiconautla. Sí, Luis Miguel, tengo entendido que también te has ocupado de casos como el de Brenda Quevedo Cruz, una mujer muy querida por nosotros, igual que su madre, Enriqueta Cruz. Hombre, mira, si México quiere heroínas, heroínas son esas dos mujeres, no la que se hace pasar por heroína, ¿verdad? Porque teniendo el poder de tu lado es muy fácil hacer lo que tú quieres, ¿no? Pisotear a la gente y todo lo demás. Eso no es valentía, eso es cobardía. Y eso es lo que hace la señora Wallace. Así para heroína son esas dos mujeres, Brenda Quevedo Cruz y Enriqueta Cruz. Definitivamente uno de los grandes motivos por la admiración que nos genera tanto Brenda como Enriqueta. Voy a empezar por Brenda. Brenda fue torturada de una manera salvaje. Exactamente, exactamente. Es una vergüenza que los torturadores sigan trabajando en su puesto. Sí, en presencia de Isabel Miranda, porque hay que decirlo, en presencia de Isabel Miranda, pero Brenda jamás se dobló. Brenda no cedió a pesar de la tortura, ¿no? Es una muchacha increíble. Increíble. Yo cuando comencé esto, pues no conocía a nadie, ¿no? Hoy claro. Es mi querida amiga, lo digo lleno de orgullo, lo mismo que su mamá. Igual, son ejemplos a seguir. Las dos, ¿eh? Sí, dime. Sí, Luis Miguel, no sé si mi cotitular Alberto tenga alguna pregunta. Yo tengo una, pero adelante, Albert. No, adelante, Patria, adelante. Sí, te quería preguntar, Luis Miguel, ¿tú tienes planeado escribir un libro sobre el caso de Brenda? Bueno, yo había empezado a escribir, yo llevaba ya 3 capítulos. Pero desgraciadamente me sucedió lo de la cárcel, estuve 1 año y medio. Me robaron la computadora, entre otras muchas cosas, y en este momento pues me es imposible escribir el libro de Chiconautla, gracias a que me dejaron una computadora, pero ya la devolví y pues no tengo ahora medio para escribir, pero sí, es mi objetivo escribirlo. Dime una cosa, Luis Miguel, si puedes contestarnos esta pregunta, ¿cuál fue el motivo de que te llevaran a la cárcel? No, el motivo fue el caso Wallace, sin duda alguna. Ellos dijeron que el motivo era, como yo ya sabes, he sido militante de ETA, entonces me metieron, o sea, a mí me detienen cuando yo bajo a las 5:30 de la mañana a trabajar. Me salen 4 tipos con pistolas de un carro. La unidad estaba ocupada por un montón de policías, furgones y demás. Entonces me tiran al suelo, me quitan mis llaves y entran en la casa. Y entonces salen con un arma, una R-15. Diciendo que esa arma estaba en mi casa, lo cual es totalmente falso. Yo jamás he visto una R-15. Y ese es el motivo por el que me llevan a la cárcel. O sea, me llevan por el arma, pero es evidente que es el caso Wallace. Tan es así que me borran mi blog, donde yo tenía más de 30 comentarios sobre el caso Wallace. Y me lo borraron el blog. Entonces está claro que ese es el motivo. Claro. Sí, es una mujer altamente peligrosa, lo sabemos. Sí, cómo no. De sobra. Sí, no, pues imagínate que amiga de Calderón, que amiga de García Luna, que amiga de la, ¿cómo se llama? La que era procuradora, se me ha olvidado, Marisela Morales, creo que es. Así es. O sea, amiga, o sea, ¿qué puedes esperar, no? No, además, fíjate que me lo han dicho policías. Ella entra en la PGR. Y antes de entrar, abran la puerta, cabrones, que llevo prisa. O sea, así, ¿eh? No me lo ha dicho uno, me lo han dicho varios. Y me lo han dicho empleados que han estado en la PGR y han estado conmigo en la cárcel. Y me lo han dicho. Y ella sube las escaleras y se aparta a toda la gente, no dejan pasar a la gente. No dejan bajar, o sea, un empleado que baja, a ver, párese aquí, párese, espere, porque sube la señora Wallace. Y me lo ha dicho una ministerio público. Dice, no, la señora está andando aquí, armando bronca a todo el mundo. O sea, imagínate, es la dueña del Poder Judicial, se ha apoderado del Poder Judicial, lo que es una verdadera vergüenza, pero una vergüenza total. O sea, es indignante, ¿no?, que una señora pueda mandar en el Poder Judicial. Me metió en la cárcel a mí, le metió en la cárcel a la abogada de los acusados del caso Wallace. Así es. Mete en la cárcel a todo el que le da la gana. ¿Cómo ven? Sí, y amenaza y con una impunidad verdaderamente espeluznante, mi querido Luis. Sí. ¿Qué te puedo decir? Ahora me he reído porque ha venido una cosa muy chistosa, ¿no? Ahora sí. Resulta, sale ella diciendo, ha mandado una carta o ha mandado una ponencia o no sé qué cosa al Tribunal Supremo, no sé. Lo escuché en la televisión así de pasada. ¿Contra la tortura? O sea, hazme el favor, contra la tortura. El favor. Cuando ella manda a torturar, cuando ella ha torturado Y si no, que pongan a la gente en la televisión a ver si es cierto. Como ellas salen en la televisión, que pongan a los inculpados con personas de confianza. No como pusieron a Jacobo, que le habían dado una paliza tremenda, que lo tenían medio muerto y que le hicieron decir todo lo que dijo ahí en la televisión. Que no sabía si eran periodistas o qué eran. No, es espeluznante, es todo lo que te puedo decir. Ese es un caso increíble que debía de dar la vuelta al mundo y avergonzaría a México. En eso estamos, mi buen, en eso estamos, en sí. Eso estamos, pero los estamos enfrentando con la el paradigma de la abyección más aberrante. Así es, así es, así es. Hay historia en este país y nadie estamos a salvo. No. Te pueden mandar matar, la señora te puede mandar matar. Yo ya salgo a las 5 de la mañana indefenso, digo, a ver cuándo me manda aquí para matar. Porque Jacobo no le mandó ningún sicario. Ella es la que puede mandar sicarios. Así es. Se me había parado un poquito porque no sabía si me escuchabas. No. Te estamos oyendo muy bien, claro. Sí, sí. Clarísimo, ¿eh? Sí. Entonces, es algo increíble, ¿no? Ha cambiado de versiones. Bueno, dice mentiras, absurdos, cosas que son increíbles. Es algo, bueno, yo me pregunto, pero ¿cómo? La policía lo tiene que saber. Mira, ahora están echando en el canal 40, han sacado estos días, de cómo el Ministerio Público te hace una declaración de culpabilidad. O sea, hace una declaración como que eres tú y te la dan a firmar. Esto lo hicieron a Juana Isla González, que sí. es el núcleo del problema este. O sea, no es Brenda, Brenda está en la cárcel por Juana Isla. Sí, y todos los demás. Así es. A Juana, sí, entonces, pero a Juana Isla le hicieron firmar a fuerza. Eso me lo hicieron a mí. O sea, a mí me sacan una declaración donde yo supuestamente estoy diciendo que yo me dedicaba a vender armas. O sea, fíjate tú. Pero a mí no me torturaron, a mí me trataron bien. Hasta yo siento que el policía simpatizaban conmigo. Lo siento, porque, bueno, hasta me invitaban a comer, ¿no? Y todo esto. Pero a Juana Isla la torturaron. Entonces Juana Isla sí firmó la declaración. Y de ahí viene todo el problema. Pero viene por una tortura y por un... y por declaraciones falsas que te hacen los ministerios públicos, lo cual es vergonzoso, ¿no? Absolutamente, pero fíjate una cosa, hay dos periodistas de una gran talla moral e investigativa, muy acuciosas en lo que hacen. Una de ellas es Guadalupe Lizárraga. Ah, por supuesto. Queridísima amiga Guadalupe. Bueno, Guadalupe se metió hasta la cocina, para hablar en términos coloquiales. Sí. Vio toda la falsedad. Sí, sí. Es decir, no se sostiene con absolutamente nada ese caso. No. Gualberto Wallace está vivo. El padre de Gualberto no es Enrique Wallace. Sí, todo eso he leído. O sea, es algo tan aberrante. Sí, bueno, sí, dime. Sí, tan nítido que debido a que en este país hay un nivel de impunidad que no tiene parangón, ¿sí? Sí. Esta criminal sociópata, torturadora, debido a eso es que puede hacer lo que se le pegue la gana contra quien sea. Contra gente inocente, ha destruido familias. Sí. A mí, mira, yo la verdad que ni le guardo rencor porque me haya metido en la cárcel, porque cuando a mí me mete, no te quieres suicidar, ¿eh? Cuando vas a la cárcel, puta, no sabes ni qué tiempo vas a estar, ni qué va a pasar, ni nada, ¿no? Te quieres suicidar, es terrible ir ahí. Pero ahora que ya salí y ya tengo la experiencia, me ha servido para escribir un libro y pues para conocer más el interior de una cárcel y todo esto, ¿no? Pero la verdad, bueno, ya me hizo, pero pues no le guardo un rencor así por mí. Pero sí tengo indignación por lo que está haciendo a los demás, porque no es posible tener a muchachas ahí porque le da la gana y a jóvenes y destruir la vida de familias y demás. O sea, es aberrante como estamos comentando, ¿no? Claro, claro. Mi querido Luis Miguel, se nos pasó muy rápido el programa. Albert, ¿quieres hacer algún comentario? Nos quedan 5 minutos. Bueno, solamente enfatizar que lo que sucede con Brenda Quevedo, con todos los implicados del caso Wallace, con la comandante Nestora, con lo que ha con lo que ha pasado Luis Miguel también, con lo que nos narra, pues es la evidencia de la mafia en la que se han convertido las instituciones en México. Ya no puedes esperar justicia, porque simple y sencillamente quienes son los responsables de la impartición de la misma ya son parte de la mafia también. Ya no podemos saber dónde empiezan los grupos delictivos, dónde terminan estos, dónde empiezan las autoridades legalmente constituidas, dónde terminan, dónde se mezclan. O sea, me parece a mí que ya son una misma, una sola. Es difícil, es muy complicado, porque eso quiere decir que todos los ciudadanos de a pie están prácticamente indefensos y a cualquiera, en cualquier momento, le puede tocar. Así es, mi buen Albert, pues nosotros lo último que vamos a hacer es sucumbir. Eso no va a pasar aquí. No va a pasar. Eso que le quede muy claro a todos ellos, que les quede muy claro. Eso no va a pasar, porque esa estrategia de aterrorizamiento les ha funcionado bien, desgraciadamente, con mucha gente. Pero no va a pasar aquí. Así que el ejemplo de Brenda es iluminador, y de su madre ni se diga, porque lo que han padecido, la persistencia de Enriqueta, esa fortaleza con la que también que se comparten ambas, ¿no? Madre e hija. No, pero comenzó, pero comenzó sola contra el mundo, sola contra el mundo. Sí, así es. La mujer está increíble. Sí. La mamá, te estoy diciendo, la mamá, ¿eh? Sí, Enriqueta, yo sé. Yo sé. Sí. Y nada más para terminar, quiero decir que el lunes pasado tuvimos el privilegio de conocer a otra mujer admirable. Admirable, que es Yascabe Fernández, la madre de Héctor Cacique, un joven de 28 años que fue torturado durante 30 horas consecutivas para que confesara el crimen de 7 sujetos. Algo verdaderamente espeluznante, pero el haber conocido a Yascabe Fernández es motivo de orgullo para nosotros. Es una mujer admirable también, admirable. Entonces, eso nos sirve a nosotros mucho de inspiración, de motivo para seguir adelante, y supera con mucho la abyección de esta sociópata, y lo vamos a decir aquí siempre, es una sociópata, no es un ser humano, no sé qué es una sociópata. Vamos a despedir el programa agradeciéndote, mi querido Luis Miguel, no solamente no. La entrega que tú has tenido, la solidaridad hacia Brenda y hacia Enriqueta, sino el haber aprovechado tus experiencias para bien, ¿verdad? Para bien, para tender una mano solidaria a quienes lo necesitan. Así que para nosotros también es un honor, Luis Miguel, haber entrado en comunicación, en contacto contigo. Sí, perdón, lamento, híjole, me da mucha pena no haber podido extenderme más en este tema, que lo estoy deseando, en el tema de Wallace y también en el otro de ETA, ¿no?, y del País Vasco. Mira, le hicimos intentos a Carlos Aznárez, tengo la impresión de que tengo la certeza de que tiene ascendencia vasca, y él es muy solidario con ETA, con el movimiento independentista vasco, pero fue imposible. Yo pensé que Pastorcito iba a poder, pero fue imposible, y nos duele mucho porque Carlos... Una lástima, ¿eh? Sí, y queríamos que conversara contigo al aire, pero pues te digo, a veces no se puede y no se puede. Adelante, ya para despedir el programa. Bueno, pues agradecerle también a Luis Miguel su presencia, gracias, con gracias. Nosotros. Y no te preocupes, Luis Miguel, el tema del País Vasco es un tema pendiente aquí. Yo en lo personal, yo lo comenté con Patricia, me gustaría que lo comentaran tú y Carlos, porque es un tema que a mí en realidad me escapa. francamente yo sí, no, como a mí me han escapado otros, ¿verdad? Claro, sí, yo la verdad no lo entiendo y no quiero decir algo que no sea. Me gustaría escuchar la conversación que ustedes puedan tener para también entender un poco, porque yo en ese caso en especial me declaro una víctima de los medios de información. Yo crecí escuchando pues que ETA esto, que ETA aquello y que ETA lo otro. No, perdón, pero hay un caso ahora precisamente, híjole, que estaba al punto para ver esto de los medios de comunicación contra ETA. Es más, era contra los exiliados, ahorita mismo, ahorita, en estos días ha salido. Pero ya desgraciadamente ya no se ha podido. En otro programa, Luis Miguel, lo vamos a tocar, porque esto es muy importante, y es importante también que la gente entienda exactamente cuál es el sentido de la lucha del País Vasco. Eso es lo importante también, porque en realidad sí. Me da la impresión de que la mayoría de la gente no lo entiende. No, pues solamente la propaganda que han hecho en México, toda a favor de ellos. Es lo que hoy hubiese sido fantástico, porque acaban de comentar, vivimos los exiliados en un paraíso. Yo les iba a enseñar cuál paraíso vivo yo, a ver si se atreven a enfrentarse a mí, a ver quién vive en un paraíso. Pero bueno, desgraciadamente ya se acabó el tiempo. Ya lo haremos en otro programa, Patri. No, pero claro que sí, definitivamente vamos a repetir la experiencia. Afortunadamente Pastor pudo contactarte, cosa que yo no pude porque no pasaba mi llamada a ti, ¿me entiendes? O sea, no pasaba. Sí. Pero Pastor, no me entraba ninguna llamada. Tiene un equipo mucho mejor que el mío. Yo te digo, ahorita no estoy como antes estaba y ahí me quedo. Entonces, gracias a Pastor, vamos a repetir el intento de que tú y Carlos hablen al aire, porque yo sí sé que sobre ETA se ha dicho cosas espantosas que no son ciertas. Sí. Entonces se ha... Sí, no, y más que eso, lo que callan ellos, lo que han hecho ellos, es lo importante. Eso es lo que siempre callan, lo que han hecho ellos. Exactamente. Entonces, claro que vamos a hacer el programa definitivamente, y porque ETA, tenemos que reivindicar a ETA desde afuera. Porque lo merecen. Sí, gracias. Entonces, no, nada, o sea, son gente de una pieza, nada más que satanizada por el maldito gobierno español, ¿no? Así que, pues un abrazo a todos. Gracias a ti, Luis Miguel, por estar aquí presente. Gracias, no, a ustedes. Se va a repetir, ten la seguridad. Gracias, mi querido Albert, y sobre todo gracias a mi queridísimo Pastor Delgado. Gracias mil, Pastor, por todo. Y estamos escuchándonos. Quédense con el FEMCAI. El próximo jueves nos vemos otra vez por aquí. Luis Miguel, estás más que invitado. Gracias. Y vamos a seguir adelante con los temas que los demás medios callan. Sigamos con el frente de medios, como dice Pastor, la radio que habla de frente. Muy buenas noches a todos. Un gran abrazo, mi querido Albert. Un abrazo muy fuerte. Cuidémonos todos porque hay que cuidarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Digo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, un abrazo muy fuerte. Gracias igualmente. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez.